Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido O. De opinión. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Vivencias, historias, conoce las figuras del deporte. Su trayectoria, sus motivaciones, dentro y fuera del terreno de juego. Aquí empieza tu programa Al Borde del Campo. Amigos y amigas oyentes de Radio Casa de la Cultura 940M, aquí en su programa deportivo Al Borde del Campo, otra entrega de todo lo sucedido en esta semana sobre los deportes. Tenemos muchos temas que conversarles, un poco de acá de Concentración Deportiva de Pichincha, de los campeonatos que se vienen desarrollando para nuestros atletas, y también tenemos campeonato nacional. Continuamos con el Mundial de Rusia 2018, donde creo que las selecciones más duras han resultado las más fáciles de este Mundial. No han demostrado lo que en anteriores años lo habían demostrado. Estamos hablando de Argentina, un poco de Alemania, que con las justas ganaron sus partidos y están en la otra fase. Así es, Andino. Amigos oyentes, bienvenidos a una emisión más de su programa deportivo Al Borde del Campo. Como lo dijiste, Andino, creo que todos los que apostaron en las pollas deportivas respecto al Mundial 2018 en Rusia se equivocaron, y nos equivocamos también en parte. Muchas de las figuras quedaron ya prácticamente sin chances de poder llegar a una posibilidad de estar en octavos de final. Pero vemos también, quizás para Sudamérica, el tema de Argentina, que logró su clasificación también a octavos de final, y es importante para como dije, para Sudamérica, tener presente a uno de los países más importantes y que tiene una de las figuras más importantes a nivel mundial, que es Lionel Messi, que no ha tenido un buen mundial. Esperemos que en octavos de final haga la diferencia y demuestre por qué es considerado una de las figuras, ¿no? Por otro lado, el campeonato ecuatoriano de fútbol, donde hay varias novedades también respecto a lo que es la victoria del Deportivo Cuenca sobre Emelec. Nadie se esperaba el resultado. Bien por el Cuenca, mal por Emelec. No sigue con altos y bajos, una semana gana, otra semana pierde, y lamentable más que nada para los hinchas, ¿no? Por otro lado, el empate entre Aucas y Sociedad Deportiva Aucas también, que deja con posibilidades todavía la definición de la primera etapa, Sandino. Así es, en la segunda media hora del programa estaremos hablando de campeonato nacional, un poco del Mundial de Rusia. Ahora queremos hablarles un poco de nuestros atletas pichinchanos, ya que 11 atletas para el sudamericano que se va a realizar en la ciudad de Cuenca. 11 son los atletas pichinchanos, 4 hombres y 7 mujeres representarán Ecuador en el campeonato sudamericano sub-18 que se celebrará en la ciudad de Cuenca entre el 30 de junio y el 1 de julio. Los deportistas elegidos en la rama masculina son Mario Kenda, lanzamiento de martillo, Kenny León, con quien conversamos en Al Borde del Campo, está participando en los 400 metros, y relevo 8x300 metros, Kevin Bueno, en salto largo y salto triple, y José España, en decatlón. Por otro lado, en el tema de mujeres, las deportistas que competirán en el evento regional son Britney Pachito, en relevo 8x300 metros, Merari Herrera, en lanzamiento de disco, Anaí Suárez, en 100 metros planos, Andreina Minda en 400 metros, María Villalba 5000 metros marcha, Anayeli Vivero 400 metros vallas y Carolina Cala Orrano en lanzamiento de martillo. Así es, Jonathan. Más de 200 atletas serán presentes en el certamen cuencano para definir a los mejores de la región. Las competencias se realizarán en la pista Jefferson Pérez en la ciudad de Cuenca. Por otro lado, Anaí Suárez también competirá en el campeonato Mundial Sub-20 Juvenil de Atletismo que se realizará entre el 10 y 15 de julio del próximo mes en Tampere, en el país de Finlandia. Otros deportistas de Pichincha clasificados al evento del Orbe son Marcos Herrera, con quien habíamos conversado ya hace algún tiempo, un atleta nato que vino a buscar su futuro acá en la ciudad de Quito y vemos que está clasificado para este gran campeonato que se realizará en el país de Finlandia. También está David Hurtado, Kevin Canchingre, que también estuvo aquí en los micrófonos de Al Borde del Campo. Estos atletas impusieron las marcas requeridas en los diferentes eventos clasificatorios realizados a lo largo de este año por la Federación Ecuatoriana del Atletismo. Importante que estos deportistas están devolviendo lo que concentración también les otorga, ¿no? Así es, Andino. Vemos el fiel reflejo de la dedicación a cada uno de sus entrenamientos y como ha sido costumbre nosotros visibilizar a los deportistas quienes hacen un sacrificio bastante grande al estudiar, al entrenar, unos en el caso de todavía en el colegio, otros ya en universidad, sin embargo están preparándose y su satisfacción es poder estar en este mundial en Finlandia, ¿no? Por otro lado, tenistas de pichinchanos representan a Ecuador en Sudamericano. Desde este lunes 25 de junio, dos tenistas pichinchanos participarán en el Campeonato Sudamericano Sub-12 de tenis que se cumple en la ciudad de Trujillo, esto es en Perú. Como parte de la delegación ecuatoriana, el torneo regional se extenderá hasta el 30 de este mes. Se trata de Adriana Fernández y Valentina Ponce, quienes junto a sus compañeras de equipo, la manabita Andrea Robles, ya se encuentran en tierras peruanas. Por su parte, el equipo de varones lo integran el chimboracense Felipe Rivadeneira, el manabita Ernesto Pico y el tunguragüense Daniel Espín. Según información de la Federación Ecuatoriana de Tenis, el Campeonato Sudamericano, los tenistas criollos buscarán cupos para la Copa COSAT Sub-12 a realizarse en octubre próximo en Santa Cruz, en el país de Bolivia. El retorno del equipo femenino está previsto para el 6 de julio, ya que luego del torneo estarán participando en un campamento especializado en suelo peruano. Por otro lado, tenemos a culturistas también de acá de la provincia de Pichincha como los mejores en el Nacional de Novatos. Con varias medallas de oro y el título del evento para Pichincha, finalizó el Campeonato Nacional de Físico, Culturismo y Fitness, Miss y Mister Ecuador Novatos 2018. Que se llevó a cabo en Ibarra el 22 y 23 de junio. El certamen contó con la presencia de más de un centenar de competidores pertenecientes a 17 provincias y dos clubes de alto rendimiento. El capitalino Miguel Beltrán obtuvo el primer lugar y además logró el campeonato absoluto de esta especialidad. En esta misma categoría también se llevó un metal áureo Patricio Sánchez en senior más 1.70 metros. En físico-culturismo, los pichinchanos más destacados fueron Ángel Prado en senior 65 kilogramos, Vladimir Caizapanta en senior también 75 kilogramos y Jairo Terán en culturismo clásico senior más 1.75 metros. Otros culturistas capitalinos que también se coronaron campeones fueron Ana Cruz en fitness coreográfico infantil, Gisela Moreira en bikini fitness master, Ana Falconi en fitness coreográfico femenino senior, Douglas Severino en Games Classic, Justina Tubay en bikini fitness senior en 1.60 metros. Por equipos, Pichincha se sitúa en el primer lugar al totalizar 11 medallas de oro, 8 de plata y 11 de bronce. Le siguieron Imbabura con 7 de oro, 2 de plata, 5 de bronce, Guayas con 6 de oro, 4 de plata, 2 de bronce, Loja 3 de oro, 2 de plata, 1 de bronce, Manabí con 2 de oro y 4 de plata, Chimborazo con 1 de oro y 2 de plata, Santo Domingo con 1 de oro y 2 de plata, Tunguragua 1 de oro, 1 de plata, 2 de bronce, Club Atlas con 1 de oro, Carchi también 1 de oro, Azuay con 2 de plata, 1 de bronce, Esmeraldas con 2 de plata, Club de Alto Rendimiento, Fuerza y Figura, con 1 de plata y 1 de bronce. Orellana igualmente, el oro también con 1 de plata y con 1 de bronce. Pastaza con 2 de bronce. Y las provincias que no obtuvieron ninguna medalla, pero que estuvieron presentes en este certamen, fueron Los Ríos, Cañar y Sucumbíos en ese orden. Importante para todos los competidores de las provincias del Ecuador. Una de las ramas deportivas también que no ha sido visibilizada y no se habla mucho, ¿no?, de este tipo de campeonatos de físico-culturismo, pero realmente la gente está trabajando arduamente para conseguir este tipo de de premios, ya se va reconociendo un poco más, a pesar de que a nivel mundial este tipo de campeonatos tienen otro tipo de valor. Sí, además recordar que hace un tiempito estuvimos conversando con nuestro amigo Michael Carrión, quien es parte de esta disciplina deportiva, ¿no? Y él también había empezado el gusto por esta disciplina en una materia de la universidad y se volvió una profesión para él, ¿no? Y me alegro bastante escuchar y ver este tipo de noticias, ya que se están fijando un poco más en estos deportistas que nos dan y nos traen tantas medallas al país, que es satisfactorio para nosotros, y como medios, obviamente, transmitirles estas noticias importantes también nos refleja bastante la importancia que nosotros les estamos dando a estas disciplinas, ¿no? Así es, y otra disciplina que siempre nos ha dado grandes alegrías y bastantes reconocimientos es la disciplina de squash, donde David Costales y María Paula Moya son campeones panamericanos. Cumplida la cuarta jornada de competencias del 16º Campeonato Panamericano Juvenil de Squash, que se desarrolla en la Academia Capital Squash Center de la ciudad de Brasilia, en el vecino país de Brasil, este día el pichinchano David Costales, junto a la ambateña María Paula Moya, alcanzaron la medalla de oro en la modalidad dobles mixto, tras vencer en la final a la dupla canadiense de James Flynn y Charlotte Orcutt. El torneo continental reúne a los mejores jugadores menores de 19 años procedentes de Canadá, Estados Unidos, México, Guatemala, El Salvador, Colombia, Barbados, Perú, Chile, Argentina, Paraguay, Ecuador y Brasil. Así es, Costales y Moya, para llevarse el título, vencieron a Thiago Rojas y Luján Palacios de Paraguay por el marcador de 2-1, luego derrotaron a Lucía Bautista y Andrés Villamizar de Colombia por 2-0, y al final derrotaron a James Flynn y Charlotte Orcutt de Canadá por 2-1, como lo dijiste, Sandino. En los dobles masculinos, Flavio Inostroza y Nicolás Tinajero de Pichincha, para ingresar al cuadro principal, ganaron a Diego Pacas y Juan Abrego de El Salvador por 2-0, pero en la primera ronda quedaron apretados tras perder ante Josiah Griffith y Kamal Cumberbatch de Barbados por un resultado de 2-0. Este campeonato panamericano culminó el domingo pasado con la definición de los cuadros individuales, tanto en damas como en varones. Felicitar nuevamente a David Costales, quien se está volviendo una figura para Concentración Deportiva de Pichincha y para su disciplina, que es el squash. Me parece que cada campeonato que llega este chico consigue algún tipo de medalla, ¿no? En esta ocasión, una nueva medalla de oro para el país. Y lo que él dice, ¿no? Se venía preparando para todos los campeonatos y hemos visto que la agenda de todos los deportistas de Concentración Deportiva de Pichincha ha estado bien apretada, con juegos nacionales en un principio, empezando el año, después preparándose para los Juegos Sudamericanos. Pasaron recientemente los Juegos Panamericanos, donde también obtuvimos varias medallas de oro y de plata, y ahora se vienen otros Juegos Sudamericanos, que igual va a estar presente la delegación ecuatoriana, así que bastante apretada para los chicos de Concentración, ¿no? Sí, también destacar los países que se encuentran en este tipo de competencias, ¿no? Tenemos a Estados Unidos, tenemos a Canadá, Brasil, que son potencias en este tipo de deportes, y a pesar de eso, nuestros compatriotas están consiguiendo medallas de oro. Estamos dejando una verdadera historia para el deporte del squash, y felicitar a David Costales, que siempre está presente en estos campeonatos con ayuda también de sus familiares, que así nos comentó, igualmente la ayuda de Concentración, y trae una nueva medalla de oro. Sí, y además este resultado que están trayendo los chicos, como tú le dices, Sandino, que están dejando una huella en este campeonato mundial, si lo llamamos así, tiene que ver mucho con el realce que se le ha dado al deporte ecuatoriano en este tema, en estas disciplinas, ¿no? Quizás antes no había mucho apoyo, ahora existe el plan de alto rendimiento, existe la Concentración Deportiva de Pichincha, que ve mucho talento en otras provincias y le da la posibilidad de que vengan a residencia a poder entrenar y poder estudiar también de igual manera. Así que me parece que eso es una iniciativa bastante importante y me parece que es el paso fundamental para que se estén desarrollando tantos campeonatos y se consiga tantas medallas para el país, ¿no? Por otro lado, se vienen los Juegos Nacionales Juveniles y Pichincha ya está listo para este campeonato. La representación pichinchana quedó lista desde el próximo martes iniciar la defensa de su título de campeonato campeón de los Juegos Nacionales Juveniles, que este año tendrán como sede la ciudad de Guayaquil. Deportistas de las 24 provincias ecuatorianas disputarán las competencias de este evento multidisciplinario, que ya está en este momento realizándose este gran campeonato nacional, que ya empezó desde el 26 de junio y se alarga hasta el próximo 19 de julio en el puerto principal, según informó el Ministerio del Deporte. Pichincha, con una delegación de 222 deportistas, participará en las disciplinas de ajedrez, atletismo, baloncesto, boxeo, ciclismo, escalada, gimnasia, judo, karate, levantamiento de pesas, lucha olímpica, natación, patinaje, taekwondo, tenis de mesa, triatlón y voleibol. Desde los inicios de la presente temporada, los capitalinos se prepararon para revalidar el título de campeones que lo lograron el año 2016 en la ciudad de Cuenca al sumar en la clasificación general 95 medallas de oro, 62 de plata y 68 de bronce. Le siguió la provincia del Guayas con 74 de oro, 59 de plata y 41 de bronce. Los Oro y Grana comienzan su participación con las disciplinas de levantamiento de potencias. También iniciarán las eliminatorias de baloncesto. La entrega de uniformes a las primeras delegaciones está prevista para el viernes en el Salón Luis Arias Guerras, ubicado en el Palacio de los Deportes en la Vicentina, por parte del directorio de la institución. Qué bueno y qué importante que se preocupen por cada uno de los detalles, ¿no? En este caso, llevar los colores de concentración deportiva de Pichincha. Me parece que es el fiel reflejo para que los chicos demuestren y quizás se inspiren un poco más para poder conseguir los objetivos que se han planteado, ¿no? Sí, importante estos Juegos Nacionales porque estos chicos que van a competir aquí en la ciudad de Guayaquil, todos los representantes de las diferentes provincias, digamos, son jóvenes que posteriormente estarán peleando en un Panamericano, estarán peleando en un Sudamericano, y después se irán preparando y llegarán a las Olimpiadas, que es lo importante. Por eso, nosotros, como Al Borde del Campo, queremos indicar de que este tipo de campeonatos nacionales es muy importante el apoyo, porque de ahí salen nuestros futuros campeones a nivel mundial, a nivel sudamericano y también a nivel olímpico. Así es, Andino. Es importante, como tú lo dices, y por eso pensar en un futuro, ¿no? Y hoy, en esta ocasión, en este tiempo, que ya los chicos salen a vacaciones, ya estamos a una semana de que salgan de vacaciones prácticamente, muchos ya lo hicieron, muchos colegios, ¿por qué no pensar en cursos vacacionales dentro de Concentración Deportiva de Pichincha para poder así seguir formando y fomentando el deporte y además formando varios deportistas importantes, ¿no? Ya le hemos visto el ejemplo en Richard Carapaz, en Jacqueline Factos, en Valeria Echever, en Marcos Herrera, Andy Preciado y muchos otros deportistas que se han forjado y que han empezado como un curso vacacional, como es el caso de David Costales, como es el caso de Anaí Ortiz, como es el caso de Joshua Calvacho también. Ellos empezaron un curso vacacional y ahora están viajando por el mundo, representando al país, trayendo medallas importantes, trayendo triunfos, dejando en alto el nombre del país, ¿no? ¿Por qué no pensar en esto antes que otro curso vacacional? Quizás por aquí si tienen aptitudes para un deporte y si no lo tienen para determinado deporte, pueden probar en varias disciplinas deportivas, porque la Concentración tiene muchas aquí en la Vicentina, tiene también el Estadio Olímpico Atahualpa, tiene en el sur también. En Calderón también me parece que tiene una sede. ¿Por qué no pensar en unos cursos vacacionales que fomente el deporte ecuatoriano, no? Sí, me sumo a esta opinión tuya, Jonathan, que a nuestro parecer es mejor forjarles en este tipo de disciplinas, de deportes, a diferencia de pasar un vacacional, qué sé yo, visitando lugares que también es importante, ¿no? Pero se lo puede hacer en cualquier otro momento. Un vacacional que les vaya formando, y como tú dices, cada niño podrá tener aptitud para diferente disciplina y se va acoplando, y después tendremos a campeones sudamericanos, como ya lo hemos visto con muchos entrevistados de aquí en Al Borde del Campo. Después de comentarles estas noticias de Concentración, de los atletas, de los campeonatos nacionales y también de los clasificados a los diferentes campeonatos internacionales, vamos a pasar a este tema que a muchos les llama la atención, como es el fútbol, y nos vamos con el campeonato nacional. Tenemos uno de los encuentros que se dio este fin de semana, Macará derrotó al Nacional, que perdió un penal al último minuto. Macará derrotó 2-0 a los militares en su partido por la fecha 19 del campeonato ecuatoriano. La tarde del 24 de junio, al conjunto ambateño no le costó mucho trabajo superar al Nacional, que fue un equipo desordenado, con problemas para llegar al arco rival y que desperdició un penal. Así es, los locales tuvieron las primeras opciones en ataque al inicio del cotejo. En 10 minutos de juego, Juan Manuel Tevez y Ronald Champán tuvieron las dos alternativas claras para marcar el 1-0, pero no lo pudieron definir. Ronald de Jesús y Juan Manuel Tevez anotaron posteriormente para Macará y darle la victoria a este equipo ambateño. Quizás una sorpresa, ¿no? Por ahí no se esperaba una derrota del Nacional, y por lo que venía haciendo, ¿no? Por los resultados que venía manteniendo. Sin embargo, el Macará se ha hecho bastante fuerte con el juego que despliega este delantero Juan Manuel Tevez, quien ya es una de las figuras y quien es el que a veces rescata a este equipo ambateño de los malos resultados, ¿no? Por ahí es un resultado bastante importante para la gente de Ambato, para el Nacional no mucho, quien ya hace bastante rato dejó de luchar por un cupo para la final del campeonato y obviamente un cupo a Sudamericana, pero se está manteniendo, ¿no? Esperemos que más adelante, ya con nuevas contrataciones, el Nacional también pueda conseguir el juego que tenía hace algunos años atrás. Así es, una derrota bastante dolorosa para los militares, ya que quedan en una posición difícil también en la tabla. Macará suma 3 puntos importantes, siempre se ha mostrado fuerte de local en el Bellavista. Así es, por otro lado, Guayaquil City cayó en casa ante Independiente del Valle y se complicó. Guayaquil City no suma los puntos, no consigue ganar y nuevamente pierde, y esta vez de local en Guayaquil. Vemos que la fecha anterior consiguió una victoria, ahora vuelve a perder. Es complicado. En el cierre de la fecha 19, Independiente del Valle se impone 1-0 como visitante ante Guayaquil City en el partido que se disputó en el estadio Cristian Benítez. Efraín Mera marcó el tanto del triunfo de penal a los 58 minutos después de una jugada desafortunada de la zaga local. Así es, Jonathan, el local Pablo Mancilla evitó con la mano que la pelota ingresara al arco. Por eso el árbitro Marlon Vera lo expulsó y decretó penal para destrabar un cotejo lleno de imprecisiones y escasas opciones de gol. En la siguiente fecha, el Guayaquil City será visitante ante Melec y el Independiente recibirá al Barcelona en su casa. Así es, amigos. Regresamos con la siguiente parte del Campeonato Nacional. No se despegue de nuestra sintonía. También volvemos con el Mundial Rusia 2018 y con las declaraciones de algunos figuras de este Campeonato Nacional y también del Mundial que se vive en Rusia 2018. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Tus figuras en el deporte. Regresamos al borde del campo. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. El Museo de Arte Colonial muestra la colección más importante del Estado ecuatoriano. Con servicio de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, tendrá un grato encuentro con el pasado. El Museo de Arte Colonial está ubicado en las calles Cuenca y Mejía Esquina, en el Centro Histórico de Quito. Visítelo de martes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos, para visitantes nacionales $1 y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Estamos de vuelta al borde del campo, con tus figuras en el deporte. Amigas y amigos del borde del campo, regresamos con más de noticias del campeonato ecuatoriano de fútbol. En esta ocasión, Deportivo Cuenca, quien dio la sorpresa y le ganó a Emelec ante la mirada de su nuevo DT, Richard Páez, con goles del defensa argentino Brian Cuco de penal y del delantero ecuatoriano Jackson Pita. Deportivo Cuenca ganó 2-0 al Emelec. El partido se jugó la noche del viernes 22 de junio del 2018 en el estadio Alejandro Serrano Aguilar y abrió la fecha 19 del torneo nacional. Sorpresa para el equipo eléctrico, no se esperaba esta derrota bastante complicada. A pesar de que ya no tenía posibilidades de llegar a la primera casilla y llevarse la primera etapa, sin embargo, una derrota ante el colista del campeonato siempre va a ser duro, ¿no? Y ante un rival como Emelec, que ha venido demostrando durante muchos años ser uno de los equipos más importantes del país, una derrota que por un lado deja sin posibilidades y por otro en lo anímico no hace cabeza, a pesar de que su nuevo DT ya manifestó que tenía un nuevo planteamiento, tenía una nueva idea de juego. Sin embargo, los jugadores de Emelec no están demostrando lo que se refleja en los entrenamientos, ¿no? Así es, destacar a esa hinchada del Cuenca que ha estado presente a pesar de los errores y las pérdidas que ha tenido incluso de local. Por eso resulta un poco sorprendente, ya que el Cuenca no había podido ganar ni siquiera en el Serrano Aguilar, había empatado, muchas pérdidas, y como tú lo dices, uno de los que está como candidato para estar en la Serie B del próximo año, le gana un Emelec que parecía estarse recuperando, a pesar de que sus figuras no destacan. Teníamos a Angulo, que había estado marcando muy seguido, habían traído a Jefferson Montero, que era un referente para el Emelec, pero ninguno de los dos ha logrado destacar. Con eso, 4.500 personas presentes en el escenario, cerca de 1.000 aficionados lucieron la camiseta azul, los cuencanos celebraron con euforia los tantos marcados por Cuco y Pita a los minutos 59 y 71 en ese orden. Así es, Andino. Felicitar por un lado al Deportivo Cuenca, que ojalá y este resultado le sirva para poder seguir sumando puntos y alejarse de la última casilla y del descenso, que es lo que todo equipo quiere evitar, ¿no? Con esto, amigas y amigos oyentes, les dejamos con las declaraciones que dio Mariano Sosa en ruedas de prensa posterior al partido, con la apreciación de lo que fue esta derrota, dando sus justificativos, dando su apreciación de la derrota ante el Deportivo Cuenca y obviamente dando varias declaraciones de cómo puede mejorar el Club Sport Emelec. Regresamos. Al borde del campo, con tus figuras en el deporte. Muy buenas noches para todos. En cuanto al partido, no pudimos obtener lo que veníamos a buscar en relación a recuperar la senda de la victoria. Sabíamos de la complejidad del escenario, de lo necesitado que está el rival, pero reconociendo que hemos tenido una primera mitad que nos mostró con paridad en cuanto al desarrollo del juego, y una segunda mitad donde el rival nos superó con claridad. Y en cuanto al equipo, bueno, reconozco que no hemos tenido un buen desarrollo y que los partidos también, tanto el triunfo como la derrota, se justifica a través de una producción colectiva, no de apreciaciones individuales. En la primera mitad el equipo tuvo dificultad para construir juego. Defensivamente sabíamos que Cuenca tiene un recurso sistemático, son lanzamientos largos, juego aéreo, captación de rebote, y creo que pudimos neutralizar ese aspecto del juego. Lo que sí hemos sido incapaces y con limitaciones para poder construir el juego que pretendemos. Eso tiene que ver con mayor ofrecimiento, con mayor movilidad y con un campo que también limitó esa posibilidad. En cuanto a las incorporaciones, entiendo que no es un momento oportuno para poder conversar, y reconozco que tomé una plantilla con futbolistas de capacidades y que el entrenador tiene la tarea de poder potenciar esos recursos y ese nivel. Ese es nuestro primer objetivo y bueno, ya en el día de mañana hay que empezar a diseñar lo que va a ser el proyecto de partido respecto de Guayaquil City. Nosotros reconocemos que obviamente el equipo tiene que adaptarse a las condiciones que nos vaya planteando cada partido. Entonces, el diagnóstico de lo que le falta al equipo no está trazado por este partido que no es el que veníamos a buscar, sino por algo que nosotros pretendemos construir, que tiene que ver con los componentes de un Emelec que sea protagonista, que pueda ser sólido en su aspecto defensivo y que tenga criterio y contundencia para los ataques. Tus figuras en el deporte. Regresamos al borde del campo. Estamos de vuelta, amigos, después de escuchar las declaraciones del técnico del club Sport de Emelec. Ya le habíamos escuchado manifestando de que el rival le superó en el segundo tiempo y por esa razón fueron marcados esos dos tantos. Igualmente manifestó que Jefferson Montero no está al nivel para que juegue de titular. Así es. Por otro lado, Liga de Quito no pasó del empate ante Aucas, pero se mantiene en la punta. Aucas y Liga de Quito empataron 0-0 en un partido intenso y marcado por las imprecisiones de ambos clubes. Los universitarios tuvieron 5 opciones claras para abrir el marcador, sin embargo, el resultado no fue favorable para ninguno de los dos, y la figura que había sido Hernán Barcos en estas fechas no consiguió abrir el marcador, y tuvo 2 opciones bastante claras en este encuentro. Sin embargo, este resultado beneficia tanto a Universidad Católica y a Barcelona, que posteriormente estaremos hablando, goleó a Delfín Sporting Club. Así es, como ya lo manifestaste, Jonathan, Hernán Barcos tuvo unas 2 chances claras de anotar el gol. La primera a los 4 minutos con un remate que golpeó en el travesaño, y la segunda con un remate de cabeza que pasó cerca del arco de Fernando Fernández, portero del Aucas. Otro de los encuentros emocionantes también fue la Universidad Católica, quien goleó al técnico universitario y escala al segundo lugar. La noche de este sábado, 23 de junio, la Universidad Católica derrotó 4-0 al técnico universitario en el Estadio Olímpico Atahualpa. En cotejo válido por la 19ª fecha, Luis Escalada, John Cifuente y Andrés López marcaron los goles. Por un lado, Luis Miguel Escalada, que venía de una lesión importante durante este año, y poder encontrarse nuevamente con las redes seguramente es bastante satisfactorio en lo personal, no más allá de la victoria que tuvo contundente Universidad Católica. Y por otro lado, resaltar nuevamente al delantero John Jairo Cifuentes, que viene marcando. Más adelante ya les estaremos dando un poco de estadísticas de este muchacho, que se ha destacado en gran medida para la Universidad Católica y es una de las pilares fundamentales para que este equipo esté en los primeros lugares. Con esta victoria, la Universidad Católica sumó 37 puntos y es tercero en la tabla de posiciones, mientras que Técnico Universitario es último con 12 unidades. La próxima jornada, la Chatoleí jugará ante el puntero, Liga de Quito. Qué gran encuentro que se viene este fin de semana. El equipo de Tungurahua se enfrentará también al Deportivo Cuenca, que viene de ganar al Club Sport Emelec. Como ya lo manifestabas, Jonathan, nos vamos con un poco de estadísticas de este gran jugador de la Católica, quien es John Jairo Cifuentes, quien está rompiendo todos los récords de goleo para una primera fase del campeonato ecuatoriano. Se han disputado apenas 19 fechas de la primera etapa del campeonato ecuatoriano de fútbol y el actual goleador del torneo, John Cifuentes, ya superó la marca de tantos que logrará el máximo artillero en la temporada pasada. El delantero, quien milita en Universidad Católica, acumula 22 goles, lo que le da un promedio de 1,15 tantos por partido, o una anotación convertida cada 76 minutos y 30 segundos. Ha sido titular en 17 encuentros completos y 153 minutos más entre sus otros 2 juegos. Así es, qué grandes estadísticas de este chico, de este goleador. Además destacar que el segundo goleador del torneo ecuatoriano de fútbol es Edson Montaño, que no le lleva ni la mitad, ¿no? Y sumando al tercero, que es Ayrton Preciado, no suman ni los 22 goles de John Jairo Cifuentes. Así que estamos viendo el potencial que tiene este chico. Seguramente, y como lo hemos dicho en programas anteriores, va a ser una de las figuras a destacar este año y me atrevo a decir que va a ser el mejor jugador de la temporada 2018. Seguramente para la próxima temporada ya no estará jugando en el país. Esperemos que lo haga en un gran equipo, en un buen país donde haya bastante fútbol, porque esto sirve también para la selección ecuatoriana de fútbol, que se prepare obviamente a lo que viene después de este Mundial de Rusia, que no estuvo presente, ¿no? Así es, y uno de lo que siempre se ha pedido, ¿no?, en la selección ecuatoriana de fútbol, un goleador nato como John Jairo Cifuentes. Habíamos tenido en los mundiales pasados a Agustín Delgado, que marcaba, también a Carlos Tenorio, que era otro referente. Eran jugadores que lograban embocar en el arco contrario los goles. Y ahora tenemos otro referente, que es John Jairo Cifuentes, que vendrá bien a la selección ecuatoriana. Nos vamos con otra goleada. Barcelona le goleó al Delfín de Manta y pone presión a Liga de Quito. Barcelona tuvo un arranque intenso que le permitió marcar una goleada de 5-1 sobre Delfín en el Estadio Monumental. Eric Castillo lideró al Barcelona a conseguir una goleada sobre el Delfín con 2 goles y 2 asistencias suyas. Aporte significativo para que los canarios sigan con opciones reales de acercarse al puntero Liga de Quito, que el sábado empató 0-0 en su visita al Aucas. Así es, los amarillos tuvieron un dominio total de las acciones de juego que correspondió a la fecha 19 del Campeonato Ecuatoriano de Fútbol. Los goles fueron marcados por Juan Ignacio Dineno, Eric Castillo, como lo dijiste, en 2 ocasiones, Damián El Quitu Díaz y Marcos Caicedo cerró el 5-0. Y se habla bastante de este resultado que le gusta bastante a la afición barcelonista, ¿no? Recuerdo la temporada 2016 y parte de la temporada 2017, Barcelona obsequió, si lo podemos llamar así, varias goleadas a varios equipos en este campeonato, con el 5-0, con el 5-1, con el 6-1, y es un resultado importante más allá de los 3 puntos, porque Barcelona no venía ganando de local, ¿no? Por ahí se le había complicado jugar, traer el resultado, llevarse los 3 puntos en el Monumental, no así de visitante, donde conseguía buenos encuentros, traía los 3 puntos, y ahora de local, llevarse 3 puntos con un gran gol diferencia le mete una buena presión a Liga de Quito para el cierre de la primera etapa, ¿no? Sí, difícil, ya que Liga de Quito va a jugar contra la Católica, quien está en el segundo lugar y también está peleando por la punta. Eso le resulta una presión muy difícil para Liga de Quito, quien ya estaba con 7 puntos de ventaja y ahora ya le están siguiendo de cerca Barcelona y la Universidad Católica. Veremos qué sucede en la próxima fecha. Nos vamos con la tabla de posiciones de la Serie A del Campeonato Nacional. Liga de Quito está en primer lugar con 42 puntos y 15 de gol diferencia. Segundo tenemos al Barcelona con 38 y 17 de gol diferencia. Le sigue la Católica muy cerca con 37 y 14 de gol diferencia. Cuarto, Emelec con 30 puntos. Quinto, el Delfín con 28 puntos. Sexto, el Independiente con 27 puntos. El Macará se encuentra en el 7º lugar con 25 puntos. 8º, el Nacional con 23 puntos. 9º, cae el Aucas después del empate con 22 puntos. El Guayaquil City se encuentra en el 10º lugar con 15 puntos. Y el Cuenca, a pesar de que logró una victoria frente al Club Sport de Melec, se encuentra en el 8º lugar igualmente con 15 puntos. Nos vamos con la tabla de goleadores. Jonathan. Así es, como les habíamos mencionado, John Jairo Cifuentes, solitario en la tabla de goleadores, con 22 tantos en 19 fechas jugadas. Edson Montaño con 11 unidades, Brian Angulo con 10, Juan Ignacio Dineno con 10 unidades, Juan Manuel Tevez para el Macará con 9 goles, Hernán Barcos se estancó en la 6ª casilla con 9 goles, de igual manera con 9 goles, Carlos Garcés, Ayrton Preciado para el Emelec con 8 goles, Luis Andrés Chicaiza para el Delfín, 8 goles. Miguel Enrique Parrales para el Nacional, con 6 unidades. Bueno, vamos viendo que se alejó bastante John Jairo Cifuentes. por ahí, como lo dijiste al principio, Brian, el Cuco Angulo para el Melec dejó de marcar hace muchas fechas. Juan Ignacio Dineno se reencontró en esta jornada también con las redes. Y vamos viendo cómo culmina la primera etapa, Sandino. Sí, me atrevo a decir de que está muy difícil que se acerquen el resto de goleadores que le siguen a John Jairo Cifuentes, ya que todavía nos falta una segunda etapa del campeonato nacional y estoy seguro de que va a marcar igual algunos tantos, muy difícil que le alcancen ya. Así es, a pesar de que esperemos que no se lo lleven hasta que acabe la temporada 2018, no se hablaba bastante de que a mitad de año ya tendría un contrato arreglado con un equipo mexicano, no se habla de ningún nombre porque no quieren quizás entorpecer un poco las negociaciones y por otro lado no quieren quizás dar ventajas a los rivales y quizás metiendo un poco de cizaña, llamándolo así, al delantero en el caso de la Universidad Católica, ¿no? Hablando de lo que será la próxima jornada, técnico universitario jugará de local ante el Deportivo Cuenca, el Delfín recibirá al Macará, Independiente del Valle de local ante Barcelona Sporting Club en uno de los partidos de la fecha, el Nacional también recibirá a Sociedad Deportiva Aucas, el Emelec por otro lado recibirá en su casa en el estadio George Capwell al Guayaquil City y cerrando la jornada jugará Liga de Quito frente a Universidad Católica en otro de las grandes de los grandes partidos de esta jornada, ¿no? Así es. Bueno, ahora, como ya les habíamos comentado, nos vamos con el Mundial de Rusia 2018, donde hubo grandes encuentros. Ya tenemos a los clasificados a la siguiente fase, incluso también tenemos varias polémicas. Como lo habíamos manifestado en el anterior programa, creo que ha sido el Mundial de la Tecnología, donde el VAR ha jugado un papel importante en las decisiones arbitrales, donde se ha marcado penales, donde se ha determinado si ha sido gol o no, y también muchas faltas donde han recurrido a esta nueva tecnología y han colocado amarillas, incluso rojas, a los diferentes jugadores, y también manos dentro del área, ¿no? Así es, Andino, en varios partidos hubo bastante quizás el uso de este sistema tecnológico que es el VAR. Hablarles del partido que jugó Portugal frente a Marruecos, un gran partido, Marruecos que estaba eliminado, sin embargo hizo un gran partido a una selección portuguesa que sabía que tenía que ganar, sabía que tenía que conseguir los 3 puntos porque si perdía contra Marruecos estaría prácticamente eliminada de esta jornada del Mundial y consiguió ganar 1-0 frente a Marruecos. Sí, un golazo de Cristiano Ronaldo en esta ocasión de cabeza, marcó y se llevó la victoria a Portugal. Otro de los partidos que se jugaba fue Uruguay-Arabia Saudita, donde Uruguay marcó 1 con Luis Suárez y le colocó ya en la siguiente fase, en los octavos de final, junto a Rusia. Irán perdió frente a España 1-0, igualmente un partido difícil para España, se lo imaginaron que iba a ser más fácil, pero digamos, también el tanto no fue también algo claro de los jugadores españoles, sino una falla del defensa donde le chocó en la pierna y fue un autogol, pero igualmente se llevó la victoria España y también está clasificada junto a Portugal. Una jugada bastante fortuita y que beneficia a España, ¿no? No podíamos entender un Mundial sin España, muchos hablaban de que quedaba eliminada y no podíamos entender, como les dije, un Mundial sin España porque en España juegan los mejores jugadores de Europa, ¿no? Por ahí están los jugadores de Barcelona, los jugadores del Real Madrid y no podíamos entender que jugadores importantes para el mundo se queden sin Mundial. Así es, también por el grupo C se enfrentaba a Francia contra Perú. Perú agotaba las últimas instancias para verse clasificado a la siguiente ronda, pero no logró superar el arco rival. Y Francia, con 1 logró llevarse la victoria y está clasificado junto a Dinamarca. Australia y Perú se fueron eliminados a su casa. Uno de los partidos que quizás apenó bastante a Sudamérica fue la derrota de Argentina frente a Croacia. 3-0 para Croacia, darle a este equipo argentino que muchos esperaban más. Como les decíamos al principio, todos aquellos que apostaron en las pollas futboleras se equivocaron, quizás no esperaban un resultado tan complicado, ¿no? Los goles de Croacia, sobre todo el de Luka Modric, me pareció excelente la jugada, el desborde que tuvo por la banda izquierda y posteriormente sellarlo en las redes, ¿no? Me parece importante y un gran gol. Por ahí el desborde también que tuvo Rakitic, este jugador del Barcelona de España, me parece que fue bastante influyente en el resultado, dejando sin posibilidades al país argentino, donde Messi no tuvo las chances que suele tener normalmente en Barcelona. Por ahí también Di María. Sí, también un garrafal error del arquero argentino, Caballero, quien quiso picarle al balón para hacerle un sombrerito al delantero de Croacia y se le quedó el balón ahí mismo, donde el croata aprovechó esa situación y marcó el primer tanto, donde después de eso Argentina no pudo reponerse. Por el grupo E se enfrentaba Brasil frente a Costa Rica. Un arquero de Costa Rica muy, muy, muy, muy parado en el arco, donde no dejó pasar el balón. Keylor Navas, este arquero del Real Madrid, que me pareció excelente a opinión personal, estuvo a la altura del partido, no tuvo ningún error. Y ya en los minutos finales, en los 5 minutos adicionales que dio el árbitro, se marcaron los dos tantos, uno de Coutinho y otro de Neymar, quien después de la victoria se arrodilló en el campo de juego agradeciendo por esta victoria. Así es, lamentable por Keylor Navas, que me parece que es uno de los mejores arqueros del mundo y que juega en uno de los equipos más importantes del mundo. Bien por Brasil, bien por Neymar, bien por Coutinho, que hicieron un gran partido. Neymar un poco menos de lo que se suele ver habitualmente. Sin embargo, el gol pienso yo que le va a dar la confianza necesaria para afrontar los siguientes partidos. Por otro lado, Nigeria ganó 2-0 a Islandia y abría todas las posibilidades para en un encuentro futuro frente a Argentina, ganando o empatando, se hacía con el segundo lugar y dejando fuera a Argentina y clasificando para los octavos de final. Sí, con esta victoria de Nigeria e Islandia, creo que le daba vida al equipo argentino, que ya le comentaremos después, queridos oyentes, logró clasificarse a Argentina, le dejó fuera a Nigeria. Otro de los encuentros fue Serbia-Suiza, un partido también emocionante, donde los suizos se llevaron el partido con 2-1. Otro de los encuentros, Bélgica-Túnez, donde Bélgica se impuso nuevamente con otra goleada, le brindó 5-2 frente a una selección de Túnez que no pudo reponerse después de los tantos. Así es, por otro lado, felicitar a México por la victoria que tuvo ante Corea del Sur, 2-1, con un gran juego de México. Creo que muchos no nos esperábamos el juego que está desplegando México, con una selección que se ve bastante afianzada, con una selección que se le ve con bastante confianza y con esa necesidad, con ese orgullo de llegar bastante lejos en esta Copa del Mundo. Se llevó 2-0 con una gran participación de Chicharito Hernández, una de las figuras de este México, quien, a comentario personal, como lo dijiste, Sandino, también hace un momento, me emocioné bastante con este partido, con el resultado de México, y esperando que le vaya bien en estos encuentros que le quedan. Por otro lado, Alemania también ganó a Suecia 2-1 en otro partido importante. Alemania parecía que perdía el encuentro, lo empata, lo da vuelta al final del cotejo con un golazo de Toni Kroos de tiro libre por la banda izquierda, y se llevan los 3 puntos que parecían que estaban perdidos, ¿no? Uno de los grupos que se les pone complicado para esta próxima fecha. Inglaterra goleó 6-1 a Panamá, un Panamá que es novato, digamos, en esta Copa del Mundo, se está estrenando con esta participación, no se esperaba mucho de esta selección panameña. Por otro lado, Japón-Senegal, un empate también importante para los japoneses, quien habían ganado a Colombia en el anterior partido, y se colocan con 4 puntos. Por otro lado, Colombia, quien hizo un gran partido con un Cuadrado que estuvo inspirado, con un James Rodríguez que necesitaba de un triunfo así, de jugar un partido así. Radamel Falcao que vuelve a marcar en un Mundial después de una lesión que prácticamente casi lo deja fuera del Mundial. Ganó 3-0 frente a Polonia. Qué importante victoria que se llevan los colombianos y qué importante para Sudamérica también. Festejé el triunfo de igual manera de este Colombia. Como dicen por ahí, Colombia querida. Me alegro bastante de Colombia y espero que más adelante nos puedan dar un triunfo importante para Sudamérica. Así es, queridos amigos oyentes. Queremos dejarles con las reacciones de las figuras de este partido. Les hablamos de Colombia, de los que marcaron los goles. Así que les dejamos con estas reacciones de los futbolistas. Colombia, tierra querida, himno de fe y armonía. Hola. Un placer estar con usted. Oh, agradecido con Dios por esta gran victoria. Sabíamos que no iba a ser nada fácil. No podíamos darle ventaja de ninguna manera a este equipo. Entonces estuvimos concentrados los 90 minutos. Agradecido con Dios. Y esta victoria se la dedicamos a nuestra familia, a todos nuestros amigos que siempre están con nosotros y a todo Colombia. Yo estaba tranquilo, ¿no? Esperando el momento. Y por ahí todos estamos esperando el momento con ansia, en punta de pies, y me tocó. Sabía que no iba a ser nada fácil, pero bueno, agradecido con Dios porque lo hicimos bien con Dao, con Wilmar y todo el grupo. Sí. Siempre después de un momento difícil, sirvió para unirnos con la fe intacta de que con el talento que nos había dado nuestro Dios podíamos sacar el partido adelante. Entonces, toda gloria y toda honra para él y para el pueblo colombiano. Muy feliz, creo que el sueño de todo jugador estar en un evento como este y lograr hacer gol, ayudar a mi equipo al resultado. Pero creo que no solamente soy yo, sino que nunca el nosotros va a ser más fuerte que el yo. Merecido. Muchas gracias. Sí, bueno, el gol soñado, ¿no? Desde niño. Feliz por la victoria, por el comportamiento de todo el equipo, de todos los jugadores, y obviamente por el gol que hice, que lo venía esperando hace muchísimos años. Yo creo que tenemos jugadores en cada sector del campo que pueden desequilibrar y generar una opción de gol como la que han generado Juanfer, James. Hoy nos vamos contentos porque demostramos que con 11 jugadores somos un equipo que es capaz, que produce fútbol y sobre todo contundente con los 3 goles. Entrega de todo el equipo, la dinámica que le metimos, la presión en todos los sectores del campo y la capacidad para manejar el balón fue muy importante. Muchas gracias, un saludo para toda Colombia, que disfruten. Tus figuras en el deporte. Regresamos al borde del campo. Así es, después de escuchar las declaraciones de estas figuras colombianas, otro de los partidos importantes, Egipto, que se esperaba más en el Mundial, perdió 2-1 frente a Arabia Saudita con un golazo de Mohamed Salah. Sin embargo, quedó eliminado. Para el historial quedará el gol de Salah y nada más que para eso, ¿no? Quizás en un Mundial posterior con más experiencia pueda hacer un papel diferente ya con la madurez necesaria, ¿no? Así es, igual ya estaban eliminadas las dos selecciones, pero se llevó el triunfo a Arabia. Uruguay-Rusia, un partido también donde se iba a definir el primer lugar de este grupo A. Uruguay, sin muchas complicaciones, logró vencer 3-0 a Rusia. Otro de los partidos importantes, Irán-Portugal, donde casi se le complica a Portugal la clasificación. Así es, empataron 1-1, lamentablemente Cristiano falló un penal y por ahí al final se lo pudo ganar el partido Irán, pero para beneficio de Portugal y de Cristiano se llevaron un empate que les sirve bastante para clasificarse ya a los octavos de final. Así es, otro de los encuentros por el grupo B mismo, España-Marruecos, igual España casi se le complica la clasificación, donde quedaron empates 2-2, un partidazo y tremendos goles que marcaron las dos selecciones. Por otro lado, Perú se despedía con el último encuentro frente a Australia, ya un partido de trámite, digámoslo así. Perú logró vencer 2-0 esta selección australiana y se despide y regresa a Sudamérica el equipo peruano. Por otro lado, Nigeria, Argentina. Argentina en un partido bastante vibrante, con ocasiones bastante escasas para el cuadro albiceleste. Consiguieron la victoria 2-1 con un golazo de Messi y con otro gran gol de Marcos Rojo en esta victoria que lo deja clasificado para los octavos de final. Amigos, amigas, les vamos a dejar igual con las reacciones de Lionel Messi, el capitán de la selección argentina, quien se encuentra muy feliz después de esta clasificación a octavos de final. Al borde del campo, con tus figuras en el deporte. Confiado de que lo íbamos a sacar, de que íbamos a ganar este partido, pero no esperábamos la complicación esa de que no empataran y tener que ir a buscar el partido, con lo que eso significa, el nerviosismo, la ansiedad, el tiempo, todo, pero la verdad que es maravilloso poder ganarlo de esta manera, que haya hecho gol Marco, se lo merece por todo lo que peleó para estar acá y bueno, es una alegría merecida después de todo este tiempo que venimos pasando con sufrimiento. Que hubiese sido un final muy feo y muy injusto para todos nosotros. Como dijimos después del primer partido, merecimos ganar el primer partido, la bronca del penal, después el segundo, hasta el 1-0 estuvimos bien, después nos empezamos a desordenar, a dejar espacio y regalamos dos goles innecesarios que hizo que lleguemos tan complicado a este partido, pero bueno, sabía que Dios está con nosotros y no nos iba a dejar afuera. La verdad que impresionante. Déjame agradecer a toda esta gente que hace un sacrificio enorme por estar acá, por llenar las canchas del primer partido, pasando por el segundo, por esto, una cosa impresionante. La gente que está en Argentina viviéndolo con nosotros, en ningún momento se dejó llenar la cabeza por todas las boludeces que dicen, y una vez más demostró que la camiseta de la selección está por encima de cualquier cosa. Tus figuras en el deporte. Regresamos al borde del campo. Amigas y amigos, esas fueron las declaraciones del astro argentino Lionel Messi, que esperemos, como lo dije al iniciando el programa, esperemos que en estos octavos de final haga un papel importante para su selección, sea un aporte bastante significativo para que su selección pueda hacer un partido importante frente a Francia. Sabemos que es bastante complicado, el día de hoy precisamente estarán jugando este partido, pero esperemos que no solo Messi, sino Di María, Dybala, Higuaín, que ha sido bastante criticado durante las últimas mundiales, los últimos torneos donde juega Argentina, esperemos que ya se encuentre nuevamente con las redes. Así es, y así quedan definidas. Croacia queda en primer lugar y Argentina en el segundo lugar. Ya se van armando las llaves para estos octavos de final. Partidos vibrantes: Uruguay-Portugal, España se enfrenta al anfitriona Rusia. Igual tenemos otros partidos, como va a ser Argentina, que se enfrentará a Francia, y a Dinamarca, que recibirá también a la otra selección, que es Croacia, que es una de las más fuertes en este mundial. Amigos, amigas, con nosotros será hasta la próxima semana. No olvides sintonizarnos 940M, radiocce.com, también en la web. No olvides visitarnos nuestras redes sociales. Con nosotros será hasta la próxima. Jonathan. Así es, amigas y amigos oyentes, gracias por estar en sintonía de Al Borde del Campo. Como dijiste, Sandino, con nosotros será hasta la próxima semana. Recordarles que estamos en Facebook y también en Instagram como Al Borde del Campo, y estar pendientes de nuestras publicaciones y de nuestro programa, que es todos los sábados a las 9 de la mañana. Hasta la próxima. ¿Disfrutaste de las historias de tus figuras en el deporte? No olvides sintonizar tu programa Al Borde del Campo todos los sábados de 9 a 10 de la mañana por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, 940 AM. Hasta la próxima semana.